12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos un fin de semana más al programa de Ciencia y Tecnología de Canarias Radio La Autonómica, un espacio de radio ideado para saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Y te recuerdo que este programa tiene la intención de ser de ida y vuelta, y por eso tenemos muchas vías para comunicarte con nosotros. La primera, el correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes encontrar en dos redes sociales, en Facebook, poniendo en su buscador Galaxias y Centellas, y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Y todo eso con los podcasts, por ejemplo, que cuelga en esta casa en www.galaxiasycentellas.com. Hoy comenzaremos adentrándonos en un tema de actualidad y que está dando mucho que hablar. El almacén temporal centralizado, una instalación de almacenamiento de residuos radiactivos que se construirá finalmente en Villar de Cañas, en Cuenca. Hoy hablaremos con un experto sobre cómo será esta instalación y la necesidad de disponer de un almacén de este tipo. Hasta ahora, ¿dónde se almacenaban estos residuos? ¿Cómo se almacenaban unos elementos a priori tan peligrosos? Luego nos acercaremos a un mundo apasionante que todos conocemos, pero del que todos huimos: el dolor. ¿Cómo se produce el dolor? ¿Existen realmente tipos de dolor? ¿Por qué lo sentimos? Luego Gregorio de la Fuente nos hablará de las novedades que se han presentado en la feria tecnológica más importante del mundo. Daniel Marín, como siempre, nos acercará al espacio. Hoy nos hablará del gran potencial espacial chino y del nuevo cohete transbordador de la NASA. Y por último, Miquel Serra nos adelantará cómo van los preparativos de su próximo viaje a Australia para observar otro evento astronómico que no se pueden perder. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. En estos días, muchos han hablado del almacén temporal centralizado con motivo de la elección de una ubicación en Cuenca. Se ha hablado de los puestos de trabajo, de la inversión, de los peligros, pero menos de cómo es un almacén de este tipo. Nuestro invitado conoce perfectamente este tipo de instalaciones, es Eduardo Gallego, catedrático de Seguridad Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido, Eduardo. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos desde Madrid para poner un poco de luz sobre esta instalación que ha sido noticia y portada por la elección del pueblo, por casi los 500 puestos de trabajo, por los 700 millones de euros de inversión, pero no tanto por lo que significa y cómo es esta instalación. En España hay varias instalaciones nucleares y que generan residuos. La pregunta es la siguiente, la obvia. Entonces, ¿hasta ahora dónde se almacenaban estos residuos? Sí, pues fundamentalmente estamos hablando del combustible irradiado que se ha empleado ya en las centrales nucleares para producir electricidad y que una vez que llega al final de su uso o se debe de reprocesar y reutilizarlo o se considera residuo. En el caso de España, hoy por hoy, pues se viene considerando como residuo. Y por lo tanto, lo que se ha estado haciendo es guardarlo en las propias centrales, en piscinas, en donde el calor que desprenden los productos radiactivos al irse desintegrando es extraído y que, por lo tanto, pues tienen una servidumbre en cuanto que requieren mantener el nivel de agua, enfriar el agua, digamos, una serie de sistemas auxiliares y de controles que en el caso del almacén temporal centralizado pues no serán necesarios, ya que se trata de una instalación en seco, en donde el calor se extrae simplemente por tiro natural de aire y que además pues mantiene mucho mejor aislados los productos, ya que están dentro de cápsulas, que a su vez van dentro de tubos de acero, dejando que salga el calor a través del acero, pero evitando el que pueda haber cualquier escape. O sea, un poco esa es la idea del por qué sustituir las piscinas por el ATC, el almacén. Por lo que me cuenta Eduardo, hasta ahora cada cual se almacenaba sus residuos en sus propias instalaciones, con lo cual teníamos pequeños almacenes por toda España y ahora lo vamos a centralizar en uno solo. Obviamente sí. Esto es menos peligroso, ¿no? Centralizarlo que tenerlo desperdigado por España. Sí, sobre todo es que mientras las centrales están operando, pues es una solución muy válida el tener en cada instalación su almacén para el combustible gastado. También es cierto que en los primeros años el calor que desprende es mucho mayor, luego ya la potencia térmica va disminuyendo. Pero a partir ya del cierre de las centrales, ¿qué hacemos con ello? ¿Vamos a mantener 7 emplazamientos con 7 almacenes individuales? No parece muy lógico, muy coherente. Y por lo tanto, de ahí la necesidad de tener un único lugar en donde el control y la vigilancia sean mucho más sencillos y a la vez pues que se base en una solución tecnológica pasiva que nos permita estar tranquilos durante muchas décadas. Y este almacén que se construirá finalmente en Cuenca, ¿cuánto material puede almacenar? ¿Tenemos vía libre para las próximas décadas para almacenar en ese lugar todos nuestros residuos? Pues el cálculo que se ha hecho para el diseño previo era el material generado por todas las centrales nucleares de España, suponiendo que funcionasen 40 años. Si la vida de las centrales se extiende algo más, como parece que puede ser perfectamente viable, pues el almacén tiene un diseño que es modular, o sea que podría pensar en ampliarlo. Pero hoy por hoy está pensado para albergar todos los residuos generados hasta el final de 40 años de periodo de operación en las centrales. Por lo tanto, es una instalación diseñada conforme al Parque Nacional de Centrales Nucleares y una vida de 40 años, vuelvo a repetir. También, aparte del combustible, se van a albergar en él otros residuos que acumulan en el proceso las centrales nucleares y los que se generarán durante su desmantelamiento. O sea, que es la instalación que permite cerrar las centrales nucleares españolas el día que sea necesario, cada una en su momento, sin que en los emplazamientos actuales quede ningún tipo de residuos. A priori, para los profanos en estas materias, podríamos pensar que una instalación de este tipo se puede asemejar a, pues no sé, a un almacén de otra mercancía, en el que llegan unos camiones, depositan unos barriles y ahí aparcan el material hasta dentro de 60 años o 40 años. Pero si nos acercamos al esquema y los planos de este edificio, vemos que es muy diferente, ¿no? Es como una planta casi de tratamiento hasta que llega al final de la cadena y se almacena, ¿no? Sí, los transportes llegarán en unos contenedores, los residuos, las barras de combustible, en unos contenedores de acero muy rígidos, muy robustos, para que el transporte sea seguro incluso frente a impactos, a caídas, a incendios o inmersiones, si se diera el caso. Lo primero que se hace a su llegada pues es pasar el contenedor a una sala cerrada y ya a distancia pues se procede a la descarga de los elementos combustibles que posteriormente van a ser encapsulados en cápsulas, en recipientes de acero, que también va a ir cerrado, soldada la tapa. En su interior van a ir rellenas de helio estas cápsulas, por aquello de que es un gas también muy fácil de detectar si hubiese cualquier tipo de fuga, y las cápsulas ya se van a dirigir posteriormente a los tubos de almacenamiento, que son tubos con una doble pared, a través entre las dos paredes circula el aire por tiro natural, como decíamos, de manera que todas estas operaciones han de hacerse pues telecomandadas, no puede haber personas en el entorno cercano del combustible, porque las radiaciones son peligrosas y se tiene que hacer todo pues con sistemas a distancia, robotizados. Así que en ese sentido pues es una instalación también de alta tecnología. Como nos comentaba, esta instalación tiene autorización para funcionar en los próximos 40, 60 años. ¿Qué pasará luego con esos residuos? ¿Dentro de 60 años han perdido la actividad suficiente estos residuos como para ser tratados de otra manera? Bueno, la verdad es que lo que se pretende con el almacén, y ese es el objetivo principal, es ganar tiempo para poder tener claro lo que sería ya el destino final de este combustible usado. Porque el combustible nuclear puede todavía ser reutilizado, en él queda mucho uranio, prácticamente el 95% de lo que queda en él es uranio más un poquito de plutonio, que en términos de porcentaje viene a ser como un 2% de lo que habría. Y eso es reutilizable. Lo que pasa es que para reutilizarlo hay que someterlo a operaciones físico-químicas de extracción y depuración que no dejan de ser bastante costosas y que implican, pues bueno, unas instalaciones que precisamente por el coste que tienen, si no se va a rentabilizar el producto, pues no compensan hoy por hoy. Así que la decisión sería o reprocesar y reutilizar en caso de que, digamos, las necesidades energéticas lo hagan así aconsejable, o bien considerar ya como residuo definitivo no reutilizable este material. Hay otra alternativa que se está ahora mismo explorando también en proyectos de investigación y para la cual se está desarrollando tecnología, que sería el reproceso total, no solo del uranio y el plutonio, sino también del resto de productos que allí se han acumulado, con lo cual eso permitiría eliminar la toxicidad. Hombre, no voy a decir que al 100%, pero sí al 90 y muchos por cien. De manera que los residuos que quedarían serían muy, muy pequeños. Pero ocurre como con el reproceso actual, que son procesos, son tecnologías muy caras y solamente si la necesidad energética lo justifica en el futuro, pues posiblemente se merezca la pena abordarlas. En caso contrario, pues la solución final sería la que han adoptado ya países como Suecia o Finlandia, que es el enterramiento en formaciones geológicas profundas. De manera que en cápsulas similares a las que va a haber en el ATC, estos residuos se llevarían a un macizo geológico estable, bien de granito, bien de arcilla, y allí pues se guardarían ya para que se fueran decayendo, se fueran desintegrando, se fueran desactivando de forma natural en aproximadamente 1 millón de años, que es lo que tardan de forma natural en dejar de ser tóxicos. Esa solución de enterrar para siempre estos residuos, ¿es mejor solución que tenerlos en un almacén de este tipo? Si hablamos de cientos de miles de años o de 1 millón de años, sin duda. O sea, ahí la barrera geológica es la única que puede garantizar una estabilidad en periodos de ese tipo. Un millón de años, en términos geológicos, no es demasiado. Yo recuerdo este verano estuve en una cueva de estas de estalactitas y estalagmitas, sí. Y lo primero que nos dijeron es que la cueva tenía 14 millones de años, lo cual me impresionó mucho porque estaba manejando estas cifras de los residuos y resulta que prácticamente aquí al lado de Madrid, en Segovia, pues tienes cuevas de 14 millones de años por las cuales no ha habido ningún, digamos, prácticamente alteración más que el paso del agua y esa formación de estalactitas. O sea que en términos geológicos esos son tiempos manejables. Sin embargo, en términos humanos no. O sea que el tener una instalación que hubiera que estar vigilando 1 millón de años no parece sensato. Por eso el ir a soluciones geológicas si se piensa en el largo plazo. Pero mi percepción personal es que en las próximas décadas, 2 o 3 décadas, vamos a ver ya muy claro si realmente el reproceso y la transmutación de los residuos son tecnologías viables. Y también tengo la percepción de que la escasez energética, como va a ir a más, porque cada vez demandamos más y más energía, hará que sea mucho más interesante el reprocesar el combustible y, por lo tanto, el ATC se va a convertir en una especie de mina, por así decirlo, de energía. Yo creo que esa va a ser un poco su destino final. Almacén, que ni mucho menos es un invento español, ya funcionan 2 en Francia, 2 en Inglaterra, Holanda, un montón de países europeos. También llama la atención que España llega un poco tarde, ¿no?, a esto de la gestión de residuos radiactivos. Finalmente ha sido Villar de Cañas, en Cuenca, el pueblo elegido para albergar este almacén. ¿Qué condiciones medioambientales, geológicas, políticas, económicas tiene este pueblo que lo ha separado de los demás? Bueno, yo creo que para albergar un almacén de este tipo tampoco es que hagan falta unas condiciones excepcionales. Prácticamente los factores que hacían descartable un emplazamiento pues eran, por ejemplo, la proximidad o el que estén integrados en parques nacionales o parques naturales, el que hubiera zonas de especial protección de aves, las cepas, como se conocen, en el entorno o en las parcelas que se ofertaban. Condiciones de ese tipo medioambiental. También condiciones de riesgo sísmico volcánico. En Canarias, ¿qué vamos a decir? Claro, ¿no? Aquí no. Pues lo harían inviable. Pero en una gran parte de la península, pues el terreno es muy estable desde el punto de vista sísmico. Las condiciones medioambientales pues son, por así decirlo, muy estándar. En el caso de Villar de Cañas, pues es un entorno agrícola, rural, sin, digamos, menospreciar su calidad medioambiental, pero, pues bueno, es un pueblo como muchos que hay en ambas mesetas, por ejemplo, ¿no? Tanto en Castilla-León como en Castilla-La Mancha. Y desde ese punto de vista, pues era perfectamente apto. En cuanto a las otras cuestiones económicas, sociales o políticas, pues bueno, yo creo que son las que ha valorado el gobierno y la comisión interministerial, pero a mí de eso la verdad es que no me corresponde hablar, porque lo mío es la parte más técnica. Bueno, pues tenemos que agradecerle, don Eduardo Gallego, que nos hayan dado la ficha técnica de esta instalación y que gracias a usted conozcamos cómo va a ser esta instalación, que, por cierto, ¿para cuándo se espera su inauguración? Pues aproximadamente se estima en 5 años el periodo de construcción. Suponiendo que toda la cuestión, digamos, de licenciamiento, de autorización por parte del Consejo de Seguridad Nuclear se desarrolle sin contratiempos. Si hubiese algún inconveniente que se encontrara o el Consejo pusiera condiciones diferentes a las que ya valoró en su día, porque la ventaja del diseño es que ya el Consejo de Seguridad Nuclear lo valoró para el diseño genérico, ahora hay que particularizarlo para Villar de Cañas, pero ya hay una autorización y un visto bueno al diseño genérico, entonces pues eso, hablamos de 5 años. Muy bien, pues don Eduardo Gallego, catedrático de Seguridad Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de la Radio Autonómica de Canarias y de Galaxias y Centellas. Sí, un placer. Muchas gracias y, bueno, a su disposición para lo que quieran. Un abrazo. Ustedes son los oyentes. Hasta gracias. Luego. Como siempre, esta sintonía nos indica que tenemos unos minutos para dedicarnos y hablar de lo último en tecnología, como siempre, con nuestro amigo, compañero Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches. No creo que nos hables desde el CES, ¿no? Del Consumer Electronics Show. Ojalá hubiésemos podido desde Galaxias estar allí, pero no damos para tanto. Estamos hablando, Gregorio, de una feria importantísima donde se presentan un montón de novedades. Se presentan, bueno, la feria fue del 10 al 13 de enero, así que justo terminadas las Navidades, pues las grandes empresas de electrónica de consumo, todas las que conocemos, pues LG, Windows, Samsung, todas las empresas, pues presentan cuáles van a ser sus novedades, tanto en aparatos ya terminados, que se van a empezar a comercializar con fecha, pero también de sistemas, de ideas, de por dónde creen que va a caminar la utilización de las nuevas tecnologías. A veces aciertan, otras veces no, pero sí, están allí. También hay grandes ausentes, porque creen que su producto se tiene que presentar mejor pues en exclusiva. Pero sí, están casi todas las grandes y nos podemos hacer una idea de qué es lo que tendremos en las tiendas y de por dónde va a ir caminando pues todo esto de los cacharrillos, como te gusta decir, sí, a ti. Y por dónde va, bueno, presentaron por ejemplo el Windows 8, que no sé si cada vez se parece más al sistema del Mac, al iOS, pero en fin, las novedades. Bueno, pues tenemos, como bien comentas, pues nos han anunciado que el Windows 8 pues está ya para salir. También Windows ha presentado que para febrero pues creará su Windows Store, la posibilidad de comprar aplicaciones, como ya estamos acostumbrados a hacer con Android y con Apple, pues poder comprar nuestras aplicaciones, en este caso las de Windows, pues vía Internet. Es un negocio que dada la sencillez y este nuevo sistema de haz las aplicaciones baratas y mucha gente las comprará, pues parece que está funcionando, lo van a hacer. También tendremos los ultrabooks, ya los comentamos el otro día. Las grandes empresas de informática están preparando estos ordenadores que son medio sobremesa, medio portátil. Los netbook eran muy pequeños, muy manejables, pero con una capacidad de procesamiento pues limitada. La idea es que manteniendo ese poco peso, ese poco tamaño, el ordenador, el portátil, pues sea bastante potente, que pueda gestionar bien imagen, vídeo. Son los ultrabook, y pues uno de los grandes sacrificados pues será la ranura para el DVD. Nos tenemos que ir olvidando ya de ese soporte para llevar información, porque o la tendremos en la nube o la tendremos en un pendrive. Más anuncios, pues una nueva PlayStation portátil, la PlayStation Vita de Sony, pues también ya está presentada en Japón, pues para febrero llegará a Estados Unidos y a Europa. Y luego otra de las grandes presentaciones, en este caso fue Samsung, que presentó la suya, pero todas las empresas, incluso Apple, está pensando en las televisiones, en olvidarnos ya de acceder a los canales que tenemos en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma y empezar a consumir contenidos que estén en la red, ya sea incluso aplicaciones que tenemos en la tableta, adaptarlas para ver en televisión grande, pero también programas pues que se distribuyan, que los podamos ver a través de Internet, no nuestra antena de toda la vida. Por cierto, Apple, que se está pensando diversificarse tanto como para pujar por los derechos de la Liga Inglesa de Fútbol. Claro, es que empezarán estas empresas, si la conexión a Internet cada vez es más veloz, claro. Ya en las ciudades tenemos unas velocidades de conexión pues realmente muy altas, que estábamos utilizando pues para descargarnos cosas, porque no había un contenido que necesitase esa conexión, pues podemos aprovechar y las van a aprovechar, y por eso decía, Samsung ha presentado la suya, pero Apple está en todos los blogs especializados, ya están esperando la televisión de Apple para poder consumir películas, programación, pues en este caso fútbol, a través de Internet, y serán las dueñas pues estas grandes empresas. Sin duda, yo creo que es el futuro del consumo de Internet, será menos en los ordenadores y más en los televisores, que cada vez se parecerán más a un ordenador, pero bueno. Y a la inversa. Y a la inversa, efectivamente. Gregorio, que ha sido un placer tenerte sin la rigidez del cronómetro de este programa y hablar largo y tendido contigo sobre esta feria que ya nos avanza lo que nos espera en este 2012. Ha sido un placer, amigo. Un saludo y muchas gracias, Juanjo. Hasta luego, adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Lo saben con experiencia, el dolor es una de las sensaciones sensoriales más desagradables que podemos experimentar. Para hablarnos, como les anunciábamos al comienzo, del dolor, tenemos al teléfono al doctor José Luis Rodríguez, que es jefe del Departamento de la Unidad de Dolor del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros para hablarnos de un tema a priori desagradable como es el dolor, pero creo que necesario. Luego hablaremos si el dolor es necesario o no, pero hagamos primero una definición, si la hay. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo, en medicina, cómo se entiende el dolor? La definición de dolor, con el paso de los años, se ha ido precisando cada vez más, de manera que hay una ya definición aceptado universalmente, que ha salido de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en la que una serie de expertos reunidos ya desde hace tiempo y después de diversas formulaciones han llegado a una última, que es la que por el momento persiste mientras no aparezcan nuevos descubrimientos sobre ello, en la que se habla de que el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Ajá. Antiguamente se hablaba de una experiencia sensorial, pues es una experiencia sensorial y emocional desagradable y que está asociada con una lesión del tejido, una lesión tisular, y que puede ser real o potencial, o que se encuentra descrita como que está ocasionada por dicha lesión. Es decir, hay algo importante aquí, y es que ya se pasó de que era algo de tipo sensorial que simplemente sentimos a algo emocional, es decir, las emociones se han visto que influyen enormemente, y que está relacionada bien con una lesión que se ha producido o que potencialmente puede producirse, o que se describe que es como si hubiera sucedido, porque en el dolor crónico sucede esto habitualmente, a diferencia del dolor agudo. Digamos que esta sería la definición más aceptada universalmente sobre el dolor. Como bien dice, doctor, esa definición es una sensación desagradable, pero ¿el dolor es útil? ¿Podríamos vivir sin dolor? El dolor es útil. El dolor es útil en el dolor agudo. Uh-huh. Evidentemente, en el dolor crónico, el dolor ya no es útil. Digamos que sobra. Por eso es por lo que hay que combatirlo, igual que el agudo. Lo que sucede es que hay una diferencia fundamental. El dolor agudo es la consecuencia también a través de nuestro que recibimos a través de nuestros receptores sensoriales, porque se activa posteriormente de ello, se activa lo que llamamos el sistema nociceptivo, el sistema de todos los receptores estos que tenemos sensoriales a nivel de todo el organismo, ¿no? Y digamos que es una señal de alarma que ocurre, ¿no? Y que los sistemas que protegen el organismo lo disparan y hace que esto sea sentido por las personas, y normalmente se debe a un daño de tejido, o bien de las articulaciones, los huesos, o bien de las vísceras, y además normalmente suele ir junto con el proceso que sigue el daño que ha ocurrido, y normalmente, si no hay algunas complicaciones, pues cesa desde el momento en que el daño ese ha cesado o se ha reparado. Puede ser pues el problema de que se haga una intervención por una apendicitis aguda, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro proceso en el que se repara y el dolor cesa. Por tanto, es un dolor que es útil porque nos identifica, nos dice que existe algo anormal en nuestro organismo, que tenemos que recibir ayuda si nosotros no podemos repararlo, si no es algo de poca entidad. Y que nos pone en guardia para seguir los pasos adecuados para solucionarlo. Hagamos, si le parece, doctor, un ejercicio mental para repasar todos los factores que están ligados al dolor. Por ejemplo, y muy típico, un martillo, un dedo, un clavo, bueno, nos golpeamos un dedo con un martillo. ¿Qué pasaría en esos instantes de un golpe a sentir el dolor? ¿Qué mecanismos se desencadenan en nuestro organismo? Bueno, pues los mecanismos que se desencadenan de entrada, como decíamos hace un momento, le había comentado, los llamados nociceptores, que son esos receptores sensoriales que disponemos en el organismo, se ponen en marcha, reciben algo que es anormal, que nos es extraño y que nos está produciendo daño, que nos da una sensación muy desagradable, y a través de unas vías que están conectadas con estos receptores y que van a nivel central, pues pasan por, hay una serie de pasos intermedios, pero que digamos grosso modo que llegan hasta la médula, por aquí ascienden y llegan hasta el cerebro y concretamente a la zona del córtex cerebral, en donde se interpreta todo esto, y después hay un mecanismo de respuesta desde el córtex cerebral a la inversa por otras vías, ¿no? O sea que se pone en marcha todo este sistema en el organismo, protector en el caso del dolor agudo, y en el caso del dolor crónico a la larga, se convierte en una auténtica enfermedad y con una serie de sensaciones aberrantes en las que en la mayoría de los casos no existe la causa que lo está produciendo y sin embargo seguimos percibiendo ese dolor. Y evidentemente hay niveles de dolor, están los dolores muy ligeros a los muy intensos. En la parte de arriba del umbral, ¿hay un máximo de dolor que podemos soportar o no? El ser humano, digamos que se va acostumbrando a muchas cosas y dolores que en un principio pueden ser realmente muy, muy, muy intensos, horribles, llega un momento en que también es capaz de soportarlo. Lo que sucede es que, claro, si no prestamos una ayuda a esto, llegará un momento en que esa persona no puede con ello, y existen muchos casos en que ha sucedido de pacientes que han llegado incluso al suicidio por un dolor de esta característica. Es por eso por lo que afortunadamente se han desarrollado a lo largo de todos los años pues una serie de tratamientos desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista de técnicas que son las que están paliando este tipo de problemas. Pero digamos que en general la mayoría de los dolores somos capaces de soportarlos hasta un extremo en el que necesitamos acudir a un lugar para que nos ayuden a poder sobrellevarlo, ¿no? Y parece que hay una relación entre la intensidad del dolor y la gravedad de la lesión. ¿Eso es así siempre? No tiene por qué en el dolor crónico. Uh-huh. En el dolor agudo, sí. En el dolor crónico no tiene por qué. La lesión puede haber sido, si es que ha habido lesión, porque a veces no encontramos uh-huh. o no hay lesión. Pero le puedo poner un ejemplo de un simple corte en un dedo o una pequeña intervención en la mano, en un dedo, puede desencadenar un síndrome que hay, síndrome de dolor renal complejo, bien sea en miembro superior o inferior, en el que ese miembro empieza a tener una serie de problemas, empieza a hincharse, empieza a sudar, empieza a estar muy caliente en un principio, con el paso del tiempo vendrá la frialdad, empezará un dolor extremo, que si se le bien el tacto o bien el roce más mínimo desencadena un dolor que habitualmente no tendríamos si no estuviese este estado de anormalidad, y hay un problema tremendo para el paciente, incluso con una incapacidad, de ese miembro para poder moverse, y que puede llegar a ser a grados extremos, a tener que hacer intervenciones pues de gran calado, si se quiere, y se llega a tiempo para poder solucionarlo. Quiero decir con esto que una simple lesión, pues un pequeño corte con un cuchillo, como ya le decía antes, puede desencadenar un dolor, por ejemplo, de estas características. Esto realmente es desproporcionado, ¿no? No siempre ocurre, pero puede. Y doctor, la única manera de acercarnos al grado de dolor que está padeciendo un paciente es a través de su testimonio, o la tecnología nos descubre o nos permite saber qué está pasando en su organismo. Sí, bueno, fundamentalmente y como siempre es la historia que se le hace al paciente, la historia clínica que se hace al paciente y el testimonio que nos da. Lo que pasa es que nosotros tenemos una serie de mecanismos a través de los cuales podemos ir llevando y conduciendo lo que el paciente nos va diciendo y configurándolo para establecer un diagnóstico adecuado. Después tenemos, como ocurre en algunos, ¿no?, en la mayoría de los problemas y enfermedades, los síndromes que tenemos en medicina, algunas pruebas diagnósticas que pueden ayudarnos, pero no digamos que son determinantes. Yo hago esta prueba y sé que esta persona tiene dolor. No, no es así. Pero sí que junto con los síntomas que el paciente nos ha ido contando y la exploración que le hacemos, nos ayudan. Ahora, algo que tecnológicamente nos lo puede mostrar, pues no. Ha existido, y en un momento determinado tuvo mucho auge, la termografía, que fue una técnica desarrollada por los militares americanos para localización de algo, cuando algo, unas temperaturas determinadas se encontraban en un sitio y se detectaba, ¿no? Esto se aplicó en medicina, de alguna ayuda hace, pero no es con un diagnóstico preciso y absoluto. Puede ayudar, aunque de una forma, digamos, suave, mediano, con una ayuda que no es extrema, con una ayuda como ocurre en algunos casos en los que nos va a dar una valoración muy exacta y muy clara del problema, ¿no? Y doctor, ¿hay personas que toleran el dolor mejor que otras? O sea, lo que para mí puede ser una molestia, para otra persona puede ser un auténtico calvario. Sí, claro, sí. Claro, ya hablábamos del componente emocional. Esto es muy importante y esto es algo que se ha ido viendo y que en los últimos años cuando se ha añadido, como hablaba antes yo, a la definición del dolor, ¿no? No todo, es algo subjetivo, el dolor es muy subjetivo, es fundamentalmente claro. Subjetivo, por tanto, no vamos a reaccionar igual una persona que otra, y no se ha visto que haya realmente grande diferencia entre sexo, raza, etcétera. Eso hasta el momento no se ha demostrado, pero desde luego sí de una persona a otra. Y lo podemos, si además le añadimos estados emocionales, además alterados, o bien previamente o bien como consecuencia de este del dolor crónico concretamente, pues entonces sí que existe esa diferencia y la vemos en la clínica diaria. Esto de la psicología del dolor es muy importante y tiene mucho que ver, por ejemplo, con algo que no sé si realmente es un mito o es una realidad científica, que es, por ejemplo, el dolor de miembros amputados. ¿Esto existe realmente? Sí, no, claro que existe. Eso se ve, eso existe y forma parte de lo que yo antes comentaba en el dolor crónico, de esas sensaciones y síntomas aberrantes, ¿no? Las sensaciones aberrantes que empiezan a ocurrir de que pues se le pasa una mano o bien un simple algodón por un antebrazo, el cuerpo, cualquier parte del organismo que el paciente dice que no lo soporta, cuando eso normalmente es una sensación normal, es una sensación de tacto pues normal que tiene uno cuando tiene ese contacto, incluso muchas veces pues agradable, ¿no? Sin embargo, en estos casos de dolor crónico puede convertirse en desagradable. Digamos que existe un fenómeno a nivel cerebral en cuanto a la interpretación de estas sensaciones, que son sensaciones aberrantes, y entonces pues lo que ocurre es que el paciente empieza a notar como si fuera una imagen en el espejo cerebral de que tiene un miembro, de que le está molestando o que se está que el dedo gordo o que la parte del tobillo, etcétera, está afectada, que tiene molestia y sin embargo no lo tiene, ¿no? Esto ocurre. En un principio se habló muchas veces de si tenía mucha influencia o no el hecho de, en el caso de las amputaciones, si antes de las amputaciones se había tenido mucho dolor, pero al final las demostraciones de esto no han sido claras y evidentes como se pensaba en un principio. Hablemos de soluciones, de tratamientos. ¿Qué maneras tienen los profesionales como ustedes de aliviarnos ese dolor? Bueno, hay varias, desde lo que es la farmacología, que ya afortunadamente existen muchísimos fármacos, bastantes fármacos que podemos combinar de alguna manera, para que haya una gran efectividad y podamos disminuir el dolor del paciente, aunque a veces no podamos eliminarlo del todo, hasta una serie de técnicas, muchas de ellas incluso son técnicas mínimamente invasivas, que nos pueden ayudar. Lo que sí sucede es que en muchos casos, digamos que hay que repetirlas de nuevo en el tiempo, porque no son capaces de abolir el dolor por un tiempo indefinido, sino que hay que repetirlas en tiempo determinado. Y en algunos casos concretos, para problemas ya de mucha envergadura, existen algunos sistemas que se pueden implantar en el paciente, que lo que van a hacer es que mediante o una estimulación continua o bien mediante una infusión continua de un fármaco, hace que el paciente tenga unos niveles aceptables o bastante aceptables de alivio del dolor. Afortunadamente hay tratamientos para esta sensación desagradable. Doctor, sí, sí, usted dirige la unidad de dolor del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Qué líneas de investigación se están haciendo aquí en Tenerife sobre esto? Línea de investigación básica, que yo sepa ninguna. Ha habido alguna línea de investigación que hasta hace algún tiempo en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Farmacología. Ahí se hicieron unos estudios, sobre todo comenzaron hace muchísimos años, cuando hacía medicina el profesor Flores Veledo, que fue un excelente farmacólogo y de renombre mundial además, y que fue profesor mío. Él empezó con muchas investigaciones con la morfina y otros fármacos, y después el profesor también hizo algunas investigaciones, y el profesor Feria también, Manuel Feria también hizo muchas investigaciones. Ahora no tengo mucha conexión ahora mismo con la facultad, no sé exactamente si se está haciendo algún tipo de trabajo. Uh-huh. Es lo que se ha hecho a ese nivel. Después, a nivel, estoy hablando de investigación básica, sí. A nivel de investigación clínica, pues tanto nosotros como en Gran Canaria, en las unidades del dolor existentes, pues sí hacemos algún tipo de investigación clínica, sobre determinados síndromes o sobre determinados resultados farmacológicos de, o bien comparaciones entre diferentes técnicas y demás. Eso sí se hace dentro de nuestra modestia y el tiempo que podemos dedicar a ello, ¿no? Pues doctor José Luis Rodríguez, jefe del servicio de la unidad del dolor del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, muchísimas gracias por acercarnos a esta, a este mundo de sensaciones desagradables como es el dolor, pero necesario como indicativo de que algo no va bien en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Hace, si son buenos oyentes, que seguro que lo son, de Galaxias y Centellas, saben que hace dos semanas Juan Antonio Belmonte y Héctor Socas, investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, nos convencieron de que no habrá fin del mundo en el año 2012, y rompimos de una vez para siempre, espero, con este mito. Y el año 2012 va a ser un año de mucha actividad para unos buenos amigos de este programa, para Celios, una organización que viaja por todo el mundo a la búsqueda y captura fotográfica y vídeo de grandes espectáculos celestes. Su presidente es Miquel Serra. Buenas noches, Miquel. ¿Qué tal? Buenas noches. Como sabemos que no se acabará el mundo en el 2012, ustedes han planificado un año de un montón de actividades, un año de máxima actividad solar, 2012-2013, y también otros fenómenos que les llevará, por ejemplo, a Australia. ¿Qué tienes en la agenda para este año, Miquel? Bueno, primero de todo me dejas muy tranquilo, ¿no? Saber menos mal. El que alguien haya confirmado que en el 2012 no va a pasar nada, es muy tranquilo, aunque eso no es verdad, porque con la que está cayendo... Es verdad, catástrofe económica. Sí. Bueno, la verdad es que el año 2012 sí va a ser un año, desde el punto de vista astronómico, muy interesante, ¿no? Lo primero, probablemente más espectacular, es como tú dices, ese aumento de la actividad solar. En principio se espera que a finales de este año, principios del 2013, más bien 2013, principios, se va a producir el máximo de nuestro Sol, el máximo de actividad, con lo cual, bueno, pues ya, en fin, las tormentas solares, el viento solar va a ir increciendo, ¿no? Bueno, pues el espectáculo de las auroras polares, tanto en el norte australes, perdón, en el norte las boreales como en el sur las australes, pues en fin, cada vez va a ser, hay más probabilidades de verlas, ¿no? Entonces la vamos a planear, igual que este año pasado fuimos a ver auroras boreales a Groenlandia, pues durante este año ya tenemos planificado volver a la última semana de agosto a Groenlandia para fotografiar y observar el fenómeno de la aurora boreal, ¿no? Luego, la primera expedición, que va a ser dentro de ya de 5 meses, ¿no? Es otro fenómeno también muy interesante, un fenómeno único, que es el tránsito de Venus. Es decir, Venus va a pasar por delante de nuestro Sol. Realmente es un eclipse, ¿vale? Un eclipse, sí. Lo que pasa es que, bueno, con otras características distintas a los eclipses de Luna, ¿no? En principio, bueno, pues digo que es un fenómeno insólito, un fenómeno que no vamos a poder presenciarlo otra vez, los que ahora vivimos, ¿no? Porque el siguiente se va a producir en el siguiente siglo, dentro de 100 años, con lo cual es la última oportunidad si queremos ver un eclipse, perdón, un tránsito. Nosotros tenemos planificado, dentro de un proyecto europeo que se llama Gloria, el hacer también una retransmisión en directo desde tres puntos. Va a ser muy interesante porque vamos a conectar en directo desde tres lugares, que van a ser desde Tromsø, al norte de Noruega, que va a ser posible, va a ser el único lugar de Europa que se va a ver el tránsito por el sol de medianoche, medianoche, es decir, es un doble efecto, sol de medianoche y tránsito de Venus. Y luego realmente el grueso de la expedición vamos a ir a Japón, a Sapporo, al norte de Japón, y a Australia, donde vamos a reproducir un experimento académico que consiste en una observación simultánea desde el mismo meridiano, pero en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Entonces, con esa observación se puede calcular la distancia desde la Tierra al Sol, ¿no? Por un efecto de paralaje de Venus. Bueno, vamos a reproducir ese experimento, que fue una de las primeras medidas de la distancia Tierra-Sol, y vamos a hacer pues un experimento dentro de este proyecto Gloria, una actividad educativa para todos los institutos a nivel Europa. Está claro, Miquel, que este año, sobre todo este año 2012, si nos quedamos en Canarias, no veremos nada fuera de lo común, astronómicamente hablando, porque no tenemos ni siquiera un eclipse de luna, solar, no tenemos... Está un año un poco pobre. Sí, pero bueno, hoy en día ya hemos de pensar en la globalización, pensar que una de dos o viajas, o bueno, tenemos esta posibilidad, es decir, que todos los fenómenos los vamos a, en este caso desde el Instituto de Astrofísica, vamos a retransmitirlos a través de la web, ¿no? Con lo cual, bueno, pues será posible al menos el ver lo que va sucediendo, ¿no? Pero no, es verdad que no va a haber ningún fenómeno que pase por Canarias, porque el tránsito no se va a ver nada, aquí será de noche, el tránsito de Venus, auroras pues muy complicado observar desde Canarias, y finalmente el último gran evento de este año será un eclipse total de sol que se producirá en noviembre 13-14, pero será también no solo en el hemisferio sur, sino en las antípodas, otra vez a Australia, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues otra vez nosotros vamos a desplazarnos hasta Cairns, que está al noreste de Australia, justo delante de la gran arrecife de coral, y desde ahí, bueno, pues también vamos a intentar retransmitirlo. Entonces, bueno, pues también habrá la oportunidad de, a través de la web, conectándose al portal del Instituto de Astrofísica y IAC.es, pues habrá un enlace al portal de la retransmisión y se podrá pues presenciar los que no puedan viajar, ¿no? Eso es maravilloso, como desde nuestra casa o nuestro centro educativo, o nuestro centro cultural o nuestra oficina podemos acceder a eventos astronómicos que seguramente nunca veremos, como las auroras boreales, eclipses de sol, porque son muy localizados, ¿no? Y la tecnología permite que cada vez, incluso con más definición, y gracias a iniciativas como la tuya, como Celio, la podamos vivir, además con las explicaciones científicas de lo que está pasando en cada momento. Por lo que he tomado nota aquí en el guión, te espero un año importante, casi no te dará tiempo a deshacer la maleta, porque irás a ver auroras, luego tránsito y luego un eclipse. Sí, bueno, no es en ese orden. Primero tránsito, el día 5 o 6 de junio, luego en agosto, la última semana, auroras, y luego 13 o 14 de noviembre, eclipse total de sol. Sí, va a ser un año interesante desde el punto de vista astronómico, y bueno, serán poquitos días. Realmente la suma de todos es prácticamente un mes, o sea que tampoco es tanto. Es incómodo porque el viaje a Australia pues son 2 días, prácticamente 2 noches en el avión, pero vale la pena. Yo creo que vale la pena porque son fenómenos únicos, y bueno, y ahí el reto de esa retransmisión, que es un gran reto, porque es realmente complicado. Hay muchos problemas, ¿no? Desde el que te puede fallar el satélite, te puede fallar también, se puede venir abajo el sistema vídeo para la retransmisión, y finalmente, bueno, pues estos más o menos los controlamos nosotros, las nubes ya las controlan otros, y ahí pues sí que no podemos hacer nada si pues ese día justo está nublado, ¿no? Toda la información de cómo se van preparando estas expediciones en celios.com o a través de, bueno, en Google, en la primera entrada, por supuesto, y retransmisiones también en Celios y en IAC.es. Miquel Serra, presidente de Celios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ponernos de nuevo, una vez más, los dientes largos con estos viajes, mitad aventura, mitad ciencia. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Y hoy finalizamos nuestro programa acercándonos al espacio, saliendo de la atmósfera para saber qué está pasando ahí fuera. Y siempre lo hacemos con nuestro experto de cabecera en astronáutica, Daniel Marín, del blog Eureka. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más para contarnos qué sucede ahí arriba. Y uno de los grandes protagonistas, que lo fueron ya en el 2011 y no sé si en el 2012, fueron los chinos, que se han destapado como gran potencia aeroespacial. Y seguirán así, ¿no? Me imagino. Sí, la noticia del año pasado fue que por primera vez China superó a Estados Unidos en número de lanzamientos. Lanzó 19 cohetes al espacio, mientras que Estados Unidos 18. Todavía queda muy por detrás de Rusia, que tiene unos 35 lanzamientos y que sigue liderando el ranking mundial de lanzamientos orbitales. Pero bueno, el hecho de que supera a Estados Unidos por primera vez, pues demuestra que China va muy en serio. Sin duda. Por cierto, hablando de los rusos y sus catástrofes tecnológicas de las últimas fechas, he leído que hablan de sabotaje. ¿Es una excusa o tienen razón? De la sonda, en general, sí, de todas las últimas catástrofes. Han un poco echado de la culpa a una mano negra que debe ir por ahí. Sí, hombre, de vez en cuando ocurren estas cosas, pues es una táctica de echar balones fuera, sí, claro. Es el sabotaje, ¿no? Bueno, en realidad los accidentes que tuvieron lugar el año pasado en los lanzamientos rusos, fueron, cada uno de ellos tuvo causas muy distintas, ¿no? Es verdad que todo parece indicar que el principal fallo está en el proceso de gestión de calidad de las etapas superiores, aunque, por ejemplo, los fallos con los cohetes Soyuz fueron por motivos distintos, ¿no? Fue por un motor defectuoso o con problemas en el motor de la tercera etapa. Los otros fallos sí que puede que haya un origen común en la fábrica que construye las etapas superiores de algunos cohetes, que es Khrunichev. Pero bueno, que son todos accidentes en principio que no tienen nada que ver uno con otro y que no creo que haya ninguna mano negra, ¿no? Seguro que no, pero se ha abierto una ventana espectacular para los conspiranoicos, sí, que escriban un montón de libros y escriban un montón de entradas en blog. Lo que es una realidad y no hay mano negra es el futuro de la NASA. 2011 fue el año en el que despedimos a los transbordadores espaciales y ya la NASA está poniendo la vista ya en el 2016 con su nuevo cohete, que se parece, por cierto, mucho al Ariane, por lo menos desde fuera, desde mi concepto estético, y que será el nuevo lanzador de la NASA. Ha dejado ya de ser un prototipo y van en serio, ¿no?, con esto. Sí, está aprobado formalmente, lo que pasa que, bueno, el año pasado, 2011, fue el primer año que el proyecto SLS, que así se llama el nuevo cohete, recibió financiación oficial. Entonces todavía es muy pronto para saber si se va a destinar el dinero suficiente, porque claro, si el año que viene y los siguientes no se destina lo suficiente, pues no se podrá desarrollar, ¿no? Y es verdad lo que dices, que tiene un aspecto que recuerda al Ariane, ¿no? Lo cual a su vez pues nos recuerda que el Ariane 5 fue diseñado para lanzar la lanzadera europea Hermes también, ¿no? Como respuesta en una época en la que los transbordadores espaciales eran la moda. El SLS se va a construir precisamente con tecnología del transbordador espacial y debería estar disponible a finales de esta década y sería el cohete más grande del mundo. Lo que pasa es que todavía no se sabe muy bien qué va a lanzar, ¿no? Porque la nave Orion es el proyecto principal para lanzarlo, pero es una nave relativamente pequeña, mientras que el SLS tiene capacidad para poner entre 70 y 130 toneladas en órbita baja, ¿no? Entonces se habla de lanzar supertelescopios o sondas espaciales gigantes, pero claro, tampoco hay dinero para esas cargas útiles, así que va a ser complicado buscar una utilidad para este cohete. Y por cierto, la NASA, que sigue en su camino de, evidentemente, de lanzar astronautas al espacio y buscar fórmulas que ya pusieron en práctica en los años 60 y 70 de traerlos de vuelta a casa. El otro día vi un vídeo de cómo probaban en una piscina el amerizaje de una sonda y se parece mucho, evidentemente, a las Apolo, ¿no? Sí, las pruebas que se... las que sí, esos vídeos son de pruebas acuáticas de la cápsula Orión, que fue rebautizada MPSV después de que Obama cancelase el programa Constelación, que debía poner un hombre en la Luna mediante la nave Orión y los cohetes Ares 5, que por cierto, y el Ares 1, que por cierto el SLS se parece bastante al cohete Ares 5, es una versión un poquito más pequeña. Y efectivamente la Orión sigue adelante y aunque en un principio se diseñó para aterrizar en tierra, al final se decidió que era más sencillo y barato que amerizase en el océano y pues claro, están repitiendo otra vez las pruebas porque la cápsula, aunque tenga una forma idéntica a la del Apolo, es bastante más grande, va a ser la cápsula tripulada más grande jamás construida, entonces tienen que volver a hacer todas las pruebas que en su momento se hicieron para el Apolo. En cierto modo, pues sí, recuerda un poquito a lo que se hizo durante los años 60. Bueno, a las misiones Apolo les fue bien, no hubo ninguna desgracia personal en la reentrada, que yo recuerde. No, menos el Apolo 1, que fue el único problema, que murieron en tierra, pero sí, todas las demás fueron un éxito, y el Apolo 13, que estuvieron a punto de morir camino a la Luna. Y la, vamos, realmente cuando mira los detalles de esa misión Apolo 13, te preguntas cómo llegaron, ¿no? Sanos y salvos a la Tierra. Fue un auténtico milagro y buen hacer también de los ingenieros que estaban por allí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos acercado al espacio una semana más, y en eso de 15 días te volvemos a tener por aquí en Galaxias y Centellas. Muchas gracias. Venga, un saludo. Gracias. Y te seguimos, por supuesto, en el blog Eureka. Un abrazo. Gracias. Adiós. Y se acaba nuestro tiempo en Canarias Radio La Autonómica, en un programa en el que les hemos hablado del dolor, le hemos hablado del almacén temporal de residuos nucleares que se va a instalar en Cuenca, le hemos hablado de lo último en la tecnología, de los viajes que organiza, va a organizar Celios para el 2012 y de la actualidad del espacio con Daniel Marín. Y llegamos al final, como les comentaba, de este programa que, como saben, es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Pero ya saben que nuestro programa no acaba aquí, y el resto de la semana, si quieren, todos esperamos que sí, nos podemos ver en nuestra página web www.galaxias60.com y en las dos redes sociales, Facebook y Twitter. En la producción estuvo Inma Martos, en la técnica Gunnar Benítez. Nuestros colaboradores Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. Telling me it's not the case tonight. Ooh, you gon' make me stay.